Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. La trastienda, si están, no sé si estamos saliendo en cámara, pueden ver la imagen. Sí. Nos peleábamos con Ángeles porque yo quería recibir a Palumbo. Ángeles me decía, yo quería ser yo. Los dos queremos tener este honor, aprovechando que no está Marcelo Peña, de ser quien recibe a este destacado columnista hace tantos años con que cuenta Radio Centenario. ¿Qué tal, Fernando Palumbo? Muy buenos días, Hernán Salinas, ¿puede ser? Puede ser. Ah, volvió. Volvió, exacto. Volvió una noche. Sin que lo llame. No, pero te aclaro que en el mes de febrero la gente estaba desesperadamente pensando que tenías que volver, que había pasado contigo. Sí, y la radio se inundó de llamadas telefónicas preguntando la hora. Me dijeron. Es verdad. Decía, ¿qué hora es? Ya claro, se te está descontando todo esto. No. E inmedia no, pero tenemos contacto con Argentina. Perdón, parecías un bancario. Un bancario capitalista descontando. Descontando, exactamente. Un banquero, más que un bancario, un banquero. Estos tiempos son así, ¿no? O cualquier patrón, ¿no? Cualquier patrón que se precie de tal. Un banquero. Pero mira que Hernán, estuvo inundado la radio de permanentes llamadas. ¿Qué hora es? Porque faltaba el mono relojero. Lo que pasa es que hoy por hoy están carísimos los relojes, ya nadie los usa. Y los celulares también están caros, y tener una persona que permanentemente te dice la hora. Habría que llamar a seguir usando relojes que no sea el celular, también motivo de consulta de la hora. Yo tengo reloj de pulsera, pero me da mucho calor para usarlo. Lo tengo, lo uso suelto como reloj. Lo tengo enganchado en la mochila y lo miro desde ahí. Yo tengo una cuerda y lo uso siempre que va al entreacto. ¿En serio? Sí, una cuerda. Y bueno, y lo uso. Estoy con mucho retorno, les digo a todos. Me estoy escuchando. Sí, se escucha un rebote ahí, está Blanca. Capaz que es un volumen de tu teléfono. Pues sí, siempre soy yo el problema. Siempre soy el problema. Ahora parece que se fue el retorno. Bueno, y no me tengo que estar aburridamente escuchando. 7 minutos ya de columna. Pero me estoy divirtiendo un poco, porque además está la ola de calor. Y hay que, bueno, decirle a la gente que no se ponga nerviosa, que es nada más que el verano. Punto, aparte. Que se hidrate bien, se cuide del sol y tome mucha agua. Exactamente, además siempre hubo este calor en enero cuando yo era chico, por así decirlo. Sí. Y nadie gritaba la ola de calor. Lo que pasa es que ahora, con el cambio que han hecho del clima en toda la zona de esta, la contaminación de los ríos, la polución, hemos perdido el concepto de verano. Y entonces vienen estas olas de calor, que son nada más que un verano que te puede dar tos, ser alérgico, porque levanta mucho la temperatura, pero no mucho más que eso. Aparte hay una brisa marina en el sur, no en el norte, donde la cosa se complica más, ¿verdad? Ahí sí realmente el clima mediterráneo, en la heroica Paysandú, Río Negro, Salto, es muy difícil de transitar. Lo digo porque he pasado algún que otro comienzo de verano o noviembre allí, y es terrible. Dicho todo esto, para que Hernán no se ponga nervioso, porque yo voy a cumplir con lo pactado en el libreto que escribí al alba del día de hoy, cuando sale el sol, 6:35, tal cual siempre me informa Marcelo Peña, tengo que decir que, la ola de estrenos no es demasiado alentadora, más bien como que está la cartelera un poquito estancada. Uh-huh. De todo punto de vista, en cuanto a cantidad de estrenos, no tanto, pero sí en calidad de estos estrenos, está más o menos. Sí, está como el agua del Río de la Plata, ¿no? Ahí, estancada, ¿no? Una cosa estancada con unas cianobacterias que están pululando. Yo te diría que hay en este momento 3 títulos de interés. Voy a empezar por el que más aclamado está. Todo el mundo estaría hablando de él dentro del mundillo cinematográfico, la gente que le gusta mucho el cine, que es la película Aún Estoy Aquí, la película de Walter Salles. Sí. Este hombre que le ha dado un fuerte impulso al cine brasileño, cine brasileño de autor, de calidad, de categoría, de presencia, en cuanto a dirección, con aquel famoso film Central do Brasil, y después hizo diario de, o anteriormente Diario de Motocicleta. Y ahora se mete con un tema también político, como siempre ha sido su cine, en torno a, bueno, un representante de la clase política de nuestro querido gigantesco Brasil, país vecino, que es secuestrado, y lo que le ocurre a esta familia con 4 o 5 hijos, que está protagonizada por Fernanda Torres. Una vez más, el apellido Torres sí. Es el eje de las películas de Walter Salles. Y bueno, y ahí aparece, reaparece en la pantalla grande Shelton Mello, que fue un actor que tuvo mucho éxito a comienzos del siglo XXI, después en la segunda década del XXI también se tiró como director, como productor, no le fue muy bien, se lo catapultaba como un galán. Algunos periódicos de Brasil decían que era el Russell Crowe del cinema brasileño. Me parece que se le fue un poco la mano. Es un actor muy sensible, de carisma, de calidad. Y bueno, se viene esta coproducción brasileño-francesa. Vamos a dejar que la audiencia la vea. Son 137 minutos y luego vamos a volcar nuestra opinión. Sí. A veces pensamos, no sé, ¿qué opina mi querido amigo Hernán o la señora Ángeles Valparda, que por suerte está ahí para ayudarlo? Pero a veces, si uno da de primera una crítica a una película, como que está un poco coartando la posibilidad de que el oyente la vea y diga algo sobre el mismo y dé su opinión. A veces es bueno y a veces no tanto. En este caso particular, en este Oscar que viene muy flojo, realmente muy, pero muy flojo, me llama la atención la falta de títulos contundentes, importantes. Diría yo que me voy a posponer la crítica a De Aún Estoy Aquí para la semana entrante. Me parece bien. Por las dudas, ¿verdad? Te cuento igual, sí, Fernando, que sí. Uno de nuestros columnistas de la semana, que sale desde Brasil, desde San Pablo, Plinio Arruda Sampaio Jr., ayer dijo que él la recomendaba. Lo dijo porque habíamos hablado con él y también con Jair Krizke sobre cuestiones políticas derivadas de la película, ¿no? De actitudes y demás. Y entonces, como la habíamos nombrado, y le dijimos, bueno, ahora se estrena acá en Cinemateca, y dijo, yo la recomiendo. Así que, pero me parece bien lo que vas a hacer de criticarla la semana próxima. Claro, en el sentido de que dejemos, a veces es un poco autoritario que uno no le das opción film de que se mueva, ¿verdad? Papá, si ya le pones la cruz en la cabeza, ya que está cónclave en cartel, le pones la cruz papal y no lo dejas desarrollarse. Yo lo que también te digo que cuando las películas generan todo un aire de corredores en torno al film, como quien analiza películas de cine, no hechos de orden sociopolítico, no soy politólogo, ni tampoco sé toda la historia contemporánea, ni soy un historiador erudito, como puede haber más de un columnista en la radio, por cierto. Sí, no, pero vos estás para el cine. Yo estoy para ir para el cine, para el teatro y eso, pero digamos, yo lo analizo qué pasa con el film desde el punto de vista de la narración. Exacto. ¿De verdad? Hasta dónde, por ejemplo, Shelton Mellon, este hombre que iba rumbo a un ascenso brutal, lo sigue manteniendo. ¿Hasta dónde Fernanda Torres está a la altura de su mamá, que aparece en la película, además, por otra parte, en algunos momentos finales? Pero yo siempre que las películas, realmente lo digo, no es un dato científico en el sentido de perfección, ¿verdad? Esto es estética. Pero cuando hay mucho, mucho corredor hablando por todos lados del film, como ocurrió con Emilia Pérez, que me llevé un chasco, me comí la columna. Bueno, ya que soy columnista, me comí la columna sin verla, por suerte en bicicleta, en un auto. Yo entro a un poco tenerle un poco de desconfianza, porque los films valen por sí solos y no tanto por lo que digan los directores o productores, que siempre van a decir que son buenas. Está claro. Porque si mañana tú y yo hacemos una película, Ángeles, tú, yo la dirijo, tú la produces, y vos me entras a decir que la película es floja, que no estuve bien como director, ¡buah! Nos hundimos, ¿no? Bien, seguimos adelante. Entonces, yo diría que es un título de interés, y de lo que está viniendo, realmente es útil, muy útil de verla. Estreno, entonces, otro más que llega a Montevideo, y a esto sí me voy a animar a recomendarla. Se llama 100%, es una película maravillosa, no tiene nada que ver con lo político, es un film llamado Flow, aunque sí tiene que ver con lo ecológico, atención, y con el ecosistema y con la destrucción posible del planeta. ¿Cómo se llama? bueno, Flow. Flow. Hernán, que es un políglota, te lo va a poder traducir, no es mi caso, lamentablemente. Es una película lituana, lituana. No me digas dónde queda Lituania, porque no podría decírtelo bien, así que no, no quiero hacer papelones. Bélgica y también francesa, de 2024, 85 minutos, es un tiempo excelente para una película de calidad. Es un film de animación en torno a un gatito, que me hace acordar mucho a un gato que siempre no se escucha, llamado Reinita. Ahora está enfermita, pobre, tiene un problema, parece de estrés psicosomático, pérdida de pelo, Reinita, pobrecita. Y este gatito, junto con otros animales, se van encontrando en un film que aparentemente es completamente mudo, con mucha música, y se van encontrando y se meten en una especie de arca de Noé de animales para intentar salvar lo que va quedando del planeta. Es una película de animación, uno ve el tráiler, por ejemplo, ve la figuras y dice, esto es para los nenitos, voy con mi nietito. No, es una película que increíblemente es para todo tipo de público porque es enternecedora. Como es enternecedor también y fantástico el contacto con los animales que tanto nos están enseñando en esta época de perpetuas violencias de unos y de otros. Esta película es realmente maravillosa, anduvo muy bien en festivales como el de Toronto, por ejemplo, que es un gran festival de cine, sí. Y tiene esa cosa de engancharnos por el lado animal ecoetológico afectivo. Realmente es posiblemente, lo digo en febrero, la mejor animación en lo que va del año 2025, que está recién comenzando con mucha fuerza. Otro estreno que no lo puse porque me olvidé en la mañana de hoy por las lagañas, es El Mono, una película de Osgood Perkins. Lo que tiene como elemento interesante esta película del señor Perkins, del mono, un mono loco que está en una guardilla, es que está basado en un libro de Stephen King. Stephen King es un creador de bestseller de terror. Bestseller es una forma de decir aquellos libros que se venden mucho, o sea que son candidatos a ser vendidos mucho o mucha venta, porque tienen la capacidad de entretenernos permanentemente. O sea, cada 3.000 palabras, 4.000 palabras, hay un acontecimiento que nos pone en alerta. Entonces el libro tiene ese juego que muchos artistas del libro o de la literatura podrían criticar. Esto está basado en Stephen King. No olvidemos que Stephen King ha hecho que grandes directores como Stanley Kubrick, nada más y nada menos, hicieran un éxito el cine de terror, que yo estoy recomendando a la audiencia que lo vean, o si no lo vieron, bueno, o si lo vieron, perdón, que lo revean, que se llama El Resplandor, con Jack Nicholson. Es una película, realmente yo la vi de vuelta hace poco, porque los que nos creemos que sabemos algo de algún tema en este mundo, es bueno siempre estar repasando a ver qué pasó con una película que vimos hace, yo qué sé, 20 años. Y yo la vi nuevamente a solas, encerrado, y realmente acá en un DVD, y me prestaron, y realmente me asustó. Una película que genera terror y no hay tantos efectos especiales como estamos acostumbrados a ver en estos filmes de terror que van llegando. El Mono es un ejemplo de ello, sin lugar a duda, ¿verdad? Pero Stephen King sabe hacernos asustar con un terror psicológico, una especie de generación de pánico, y esta película es un clásico de todos los tiempos. Me refiero a The Shining, no me estoy refiriendo a El Mono, la película que está en este momento en cartelera, ¿verdad? Sí. Me refiero específicamente a este mono, con mucho, está todo el tema de los gritos, efectos especiales, etcétera, un desborde que Jack Nicholson lo daba únicamente con su máscara, y con él aquel hotel vacío en una zona de los Alpes, mientras lo invadía una especie de demonios que habitaron en esa zona antes que se construyera el hotel. Película impactante. No tan impactante me resultó María Callas. Ubican a María Callas, supongo, ¿no? Todo el mundo la ubica más o menos, ¿no? Una cantante de ópera, ese género tan complicado para entenderlo, ¿no? Acá la dirige Pablo Larraín. Pablo Larraín es un cineasta chileno, que como todo chileno es muy vivo, muy acomodaticio, muy rápido en todo, y se ganó un lugarcito en el mundo de la industria. Entonces, en esta coproducción ítalo-alemana, chilena y norteamericana, vuelve a hacer un biopic. Ya había hecho biopic, ¿se acuerdan? Sobre Jackie, la esposa de John Fitzgerald Kennedy, y también Spencer. Bueno, y Larraín se especializó en biopics, vamos a ver, se ve que el tipo agarró ese ese kiosco y lo sabe administrar muy bien. Y son todos medios como parecidos los biopics de él, vale decir, siempre son figuras estelares, maravillosas, fantásticas, gente a la cual hay que rendir culto. Acá lo que tiene como elemento interesante es que se aboca fundamentalmente al final de la vida de esta singular diva del canto, y bueno, aparece por ahí Angelina Jolie, esta actriz que nunca nos ha convencido, sí el padre por supuesto, pero ella nunca, porque realmente me sigue resultando una señora de plástico. Dicho esto, y siguiendo el libreto, tengo que repasar algunos otros estrenos que estarían en cartel en este momento. No sé si hay alguna pregunta sobre esta no. película en particular. Hay muchos documentales sobre María Callas. Debo advertirlo, no es que Larraín haya dado con la tecla o con haya descubierto en particular algo. Dicho esto, en cartel se mantiene con temas de orden ecológico La Sabana y la Montaña, un documental de Paulo Carneiro muy interesante, es un medio camino entre ficción documentada, documental ficcionado, también con un tema que hace justamente a la destrucción del medio ambiente por la avaricia del ser humano buscando el litio para las computadoras y para las baterías de los autos eléctricos, que parece que van a estar de moda o ya están prácticamente de moda. Sí. Se mantiene en cartel Moana, un lindo título, para el mundo del cine, digamos, infantil, pero lo supera Mufasa, El Rey León, que comentamos el año pasado, estupendo dibujo animado que parece, reitero, como dije, un documental sobre los leones africanos. Cada vez más se supera la técnica de la animación, no dejen de verla. Como también importa la película última de Robert Eggers, Nosferatu, que se estrenó el año pasado o enero de este año, no recuerdo bien, es Nosferatu 2024, la tercera versión de este monstruo. Está muy bien. Claro que Eggers cae nuevamente en esa necesidad de perpetuos y permanentes efectos especiales que no agregan demasiado al eje dramático y trágico de lo que es el simbolismo del vampiro y el vampirismo, tanto a nivel político, social, como también psicológico. Y en torno a títulos que ya están en cartel dignos de recomendar, repusieron El silencio de Marcos Tremer, un aburrido telefilm, romance disparatado de Miguel García de la Calera, este chileno que hace esta película, la estrena, y como anduvo por acá este hombre visitando alguno de los festivales esteños, estuvo Benjamín Vicuña, parece que le pusieron la película en cartel a ver si enganchan más espectadores. Y finalmente, como recomendaciones muy interesantes, Cónclave, es una película muy fuerte, muy interesante, sobre las dilemáticas de los cardenales cuando tienen que elegir a un papa, y con un final abierto que da para mucho pensar, de todo punto de vista, del punto de vista sociopolítico-religioso y también del punto de vista de los géneros o de la sexualidad humana. Esto de los géneros dejemos la parte, más bien de la sexualidad humana, un título realmente muy profesional. Creo que de lo que está viniendo para el Oscar es lo más sólido, aunque lo más sólido para el Oscar, y no lo voy a comentar hoy, es una película que está en streaming llamada La chica de la aguja, una película danesa que es absolutamente impactante. ¿La chica de qué? La chica de la aguja. Ajá. Es una proletaria, la historia de una mujer proletaria, una obrera, a comienzos del siglo XX, después de la Primera Gran Guerra Mundial, y todo lo que le ocurre, basado en hechos reales, de la Dinamarca, de la dura Dinamarca de la posguerra. Un título impactante, lo voy a comentar posiblemente la semana que viene, porque esto viene bien pobre en materia de estreno. Dicho esto, le damos un golpecito musical y vamos a criticar, ahora sí vamos a criticar un par de películas que están en cartel y que dimos la opción a que la vieran la semana próxima pasada. ¡Adelante! Salido allí, ya no pude ser italiano después, ser inglés o americano, árabe, venezolano. Bueno, y vamos con esas dos películas a criticar. Cómo no, amiga Ángel Valparda, un gusto poder hacerlo acá en La Imprescindible. Te advierto que yo escucho mucho los columnistas desde muchos puntos de vista y que me interesan las cosas que dicen para justamente instruirme en torno a los contenidos del mundo que el cine inevitablemente está narrando y narra permanentemente. Vamos con un título que es un completo desconocido, un título que es poco falso porque es más conocido que El agua de lluvia para la gente que le gusta la música y en general para el canto folk de todo el mundo, el canto de protesta también, atención, que es nada más y nada menos que un drama musical en torno a la vida o algún trozo de la vida de Bob Dylan. Atención que esto no es original. Bob Dylan ha sido llevado al cine en varias oportunidades, inclusive Martin Scorsese tiene un documental sobre Dylan, luego después en un momento determinado voy a hacer un análisis de las películas en donde Dylan estuvo como protagonista o actuando en algunas de ellas, atención, como actor, y en otras Bob Dylan también como un hombre, digamos, como documentales sobre su obra musical, que es muy importante, cerca de 500 composiciones musicales tiene Dylan, se han editado majestuosos libros sobre la obra de este individuo tan peculiar, introvertido, en lo que parecería ser su presentación, y acá llega este film, James Mangold, con Timothée Chalamet, este muchacho que, bueno, que de alguna manera u otra todos lo quieren tener en su lente. Tiene un parecido con Bob Dylan, hace un enorme esfuerzo por interpretarlo, se nota. Las canciones las dice él mismo, o sea que no hay lo que se dice vulgarmente como una especie de algo así como un back player, ¿verdad? No. Él canta esos temas del mismo Dylan y tiene la gran virtud de centrarse en un momento determinado donde hay un pasaje del mundo folk, con donde había grandes cantantes, aparece Joan Baez, una especie de romance con ella, y bueno, es un film muy, pero muy recomendable a los amantes de la música, a los amantes de Dylan. Se centra en ese momento, no va para todos lados, hay también una suerte de búsqueda de contexto social donde nace esta música de protesta. Dylan fue un cantante folclórico, pero que protestaba contra las injusticias raciales, económicas, contra la guerra de Estados Unidos, de Norteamérica, contra Vietnam. Todo eso aparece en el film. Está muy retratada los momentos de vida común y corrientes, eventuales, sus dificultades para entenderse él mismo y con su público, allá por aquellos alocados años 60, donde había en la humanidad muchísima, pero muchísima esperanza. Para los que no lo saben, se reactualiza el famoso festival de rock, de folk, que fue el Newport Folk Festival, y acompañando, yo diría que apuntalando permanentemente a Timothée Chalamet, está el gran actor Edward Norton, un actor fuerte, sensible, de carrera, duro, que es una especie de productor de las cosas que Dylan estaba haciendo y que lo catapulta de alguna manera a la fama. Es una película muy correcta, me parece que está un poquito excedida en tiempo, como todo, no sé por qué 141 minutos con 2 horas estábamos todo bien, pero es un título sin lugar a dudas recomendable, serio, un completo desconocido, más bien es un completo conocido, Dylan, de todo punto de vista, y se está manteniendo en cartel, las actuaciones acompañan muy bien a este momento tan particular. Dicho esto, pasamos al otro comentario crítico de una película que tiene ya algunas semanas en cartel, se llama El Brutalista. Bien, El Brutalista, ¿qué película bruta habría que decir sobre esta película? Es media como brutal el film, porque directamente tiene un problema serio en lo que es el guión. Parece más que una película, más un conjunto de cortometrajes de 20 minutos que van llegando a ser un film largo de 215 minutos que hay que bancar. Es una coproducción norteamericana Reino Unido-Canadá del año 2024. Está un actor que lo quieren poner en ascenso, Adrian Brody. Todos lo recordarán por una película que hizo con Roman Polanski a comienzos del siglo XXI llamada El Pianista. Gran película, sí, por cierto, de pianista. No. Y bueno, Adrian Brody, de ahí en más, claro, estuvo dirigido por un maestro como es Polanski, ¿no? Un tipo sobresaliente. Él entra en escena y todo lo que hace, por más que el tema no sea interesante, lo logra. Bueno, Adrian Brody sigue haciendo básicamente lo mismo que hizo cuando hizo El pianista. Lo que le felicito es que no se arregló la nariz, se la dejó bien aguileña, y que bueno, y que da con el tono de este personaje con tintes melancólicos, un tanto grises. Es la historia básicamente de un arquitecto que habría sido muy importante y famoso en su momento, que emigra de Hungría, que estuvo sometido él y su esposa a los campos de concentración de la Alemania nazi, se bancó la Segunda Guerra Mundial con idas y venidas de ejército invadiendo esa zona del mundo, y bueno, y llega acá a lo que sería la América, como ellos dicen, a intentar sobrevivir, y ahí lo engancha un capitalista muy importante, protagonizado por el actor australiano Guy Pearce, que está muy bien haciendo de Guy Pearce, una cara linda, bonita, al estilo de tantas que tuvo Hollywood, y bueno, y este hombre le da un poco aliciente, le da vida para que sus proyectos arquitectónicos un tanto fantasiosos, un tanto descalabrados en cuanto a creatividad, se puedan llevar adelante en colinas y en diferentes partes de Estados Unidos. Bueno, obviamente que hay toda una serie de complicaciones, hay un tren que se descarrila, ya que hemos tenido varias noticias sobre trenes que chocan con autos y bicicletas, sí, sí. Eso genera que se funde este magnate que no es tan bueno, este capitalista que un poco le chupa la creatividad y la sangre, el que cae en desgracia, vuelve a reaparecer. Aparentemente está basada en hechos reales de un arquitecto que deberíamos conocer todos, llamado Laszlo Toth, que yo en realidad no lo conocía, y que fue uno de los que integró los movimientos Bauhaus de aquel momento del siglo, haciendo un tipo de arte sin mayores decoraciones, trabajando más que nada lo que sería, la piedra, la piedra esculpida, en fin, es un título que conmovió en Venecia, obtuvo el León de Oro. Es un film que se exhibe con 15 minutos de intervalo, que la gente no sabe qué hacer realmente, y tiene 10 nominaciones al Oscar 2025, que se catapulta como la favorita. Yo, si esta es la favorita, lo que va a ser la ceremonia, no quiero ni pensarlo, porque esta película tiene una dificultad por parte del director Brady Corbett, que no midió ese libreto que se extiende, donde intenta tocar diferentes temas de orden familiar, sexual, político, y que no redondea mucho nada, terminando con una especie de homenaje que en la vida real se le habría hecho a este sujeto llamado Toth, por el arte, por las obras un tanto extravagantes y potentes que él llevó adelante. Es un título que realmente no nos impactó, no es lógico tenerlo tantas horas en proyección. La fotografía, por suerte, es muy buena, pero las imágenes se redundan. Por ejemplo, hay una serie de lugares cuando él muestra la importancia que tiene el acero para los Estados Unidos de Norteamérica y para el capitalismo en general, y ya entendimos eso, no hace falta que estemos en varios minutos viendo la producción de acero, la explotación de las minas. Digo, como que el film nos trata por momentos de un poco retardados en que no vamos a comprender el significado final de la película, o lo que es peor, el director se regocija con una serie de imágenes que le gustaron, cosa de él, pero que no agregan a la progresión dramática del cine. El Brutalista nos pareció una película brutalmente y equivocadamente llevada hacia los Oscars con 10 estatuillas, si es que, como me decía un amigo con el cual vimos el film, el Oscar es tan importante, ¿no? Porque en definitiva llega esta época del año y todos los que están cubriendo la parte de espectáculos se ponen como histéricos con el tema del Oscar, se llenan la boca, se desesperan por hacer apuestas, a ver quién lo va a ganar, y es uno de los tantos premios que se da. Es más que nada un premio de orden económico, monetario, apoyando al cine inevitablemente comercial o buscando ese tipo de cine. Pero comparado con otras épocas, este Oscar viene muy pero muy flojo. La prueba está el Brutalista, esta película que realmente para verla hay que tener mucha paciencia, muchas ganas de ir al cine y también, y esto lo digo como final, elegir bien la sala para ver la película. Yo lo vengo diciendo hace por lo menos 2 años, las salas de exhibición no todas cuentan con un nivel de exhibición apto para ver cine tantas horas, para que no se agote el ojo viendo este tipo de films, que además por momentos se torna extremadamente aburrido. Dicho esto, y si no hay preguntas de la audiencia o de los señores conductores de Mañanas de Radio, yo me tendría que estar retirando. Sí, yo creo que preguntas no, había un festejo ahí que estaba haciendo Héctor del Buceo, que dice, aplaude al Resplandor de Jack Nicholson, y Raúl dice, para Palumbo, ¿por qué se puede ver varias veces Heat, Fuego contra Fuego, de los 90, y los policiales de ahora son aburridos, entre comillas, aunque llenos de efectos especiales? Y manda saludos, Raúl. Gracias, Raúl, estoy totalmente de acuerdo contigo. Se puede ver, yo la vi 3 veces, Hernán la vio como 6 o 7, fácilmente. Viene una segunda parte ahora, temblemos, yo estoy temblando, ¿sabes? Porque es tan buena la parte 1 que emular la parte 2. Y se puede ver, por muchos motivos que lo explicaré el próximo viernes, si me permite, Raúl, pero hay uno central, hay un gran director, hay un gran libreto y hay 2 actores espectaculares, ¿sabes?, con un gran coro de actores. Es un duelo, en definitiva, entre Pacino y De Niro, con un gran director, con una historia fuerte en el medio, donde no hay superhéroes, sino tipos que están intentando ganarse la vida, uno del lado de la policía y el otro del lado de los chorros, más o menos se podría sintetizar así. Es una gran película, es larga, atención, es una película que pasa las 2 horas, pero ni te das cuenta, la podríamos seguir viendo porque es muy realista en lo que está mostrando, cosa que el Brutalista no tiene, ese realismo. Realmente no lo tiene y se pierde una serie de divagaciones que no sé quién le puede importar demasiado. En fin, dicho esto, me despido, si te parece, Ángeles, para no tener problema con Hernán. Sí. Vamos a liquidar por acá. Vamos a liquidar acá. Pero hasta el próximo viernes, que pasen todo, exacto, lo mejor posible. Hasta el viernes que viene. Y no se olviden que el sol hoy salió para iluminar el entreacto. Sí, señor. Gracias, Palumbo. Un gustazo, hasta luego. Chao, chao.